La familia es una especie que está en peligro. En el 1976 se alcanzó la cifra de 1 millón de divorcios. En 1995 hubieron más divorcios que nuevos matrimonios. La persona promedio se divorcia y se recasa cada 10 años. El porcentaje del divorcio actual es de un 51%. Un promedio estimado dice que 25 millones de niños viven sin su padre biológico. Violencia doméstica es la causa número uno de lesiones físicas en la mujer. Cada 15 años, más mujeres mueren por causa de violencia doméstica que aquellos que murieron en la guerra de Vietnam. Las mujeres están en peligro 9 veces más en sus hogares que en la calle. 30% de las mujeres embarazadas son abusadas por sus esposos. Violencia doméstica es la causa número uno de lesiones físicas en los infantes. 4 de cada 10 nuevos matrimonios terminan en divorcio. 60% de las parejas tienen niños. 1.3 millones de nacimientos en el 99 fueron de relaciones premaritales. 1 de cada 6 niños es adoptado. La posibilidad de ir a la cárcel de un hijo varón se duplica cuando este se cría fuera de una familia intacta. La inestabilidad de la familia matrimonial es tan grande que un grupo de psiquiatras humanistas en una reunión sugirieron que se aboliera el matrimonio. Amigo, la familia es una especie humana.